que sepas tú cuánto te quiero. Te gritaré este amor al mundo entero. Grabaré tu nombre aquí en mi pecho, junto a mi corazón. Casi no duermo, me